Hoy es viernes, estás escuchando Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas en una pieza que ya sabes, la hicieron Lori Meyers para nosotros, así que esto solo puede ser Corrientes Circulares. Una vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 30 de la cuarta temporada. Hace 20.000 años, el yayo Lucifer dijo que es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Pues ya estoy harto de servir en el infierno. Necesitamos un sitio donde podamos liarla. A liarla nos vamos a ir, como cada semana, y nos vamos de ruta circular desde el 107.2 al 103.4 de la FM. También vamos a volar en diferido desde iTunes y desde nuestra web corrientescirculares.es. Y por supuesto, ya lo sabes, puedes comentar con nosotros el programa desde Facebook / Corrientes Circulares y desde Twitter / CCirculares. Perdido en corrientes circulares en el tiempo. Para hoy os hemos preparado un menú circular lleno de delicatessen con la visita a nuestros micrófonos de Aurora, una de las bandas revelación de este 2013. Y además, hoy llega a nuestro estudio desde Barcelona Las Ruinas para nuestras entrevistas acústicas. El que se encarga de que salgas y que yo me quede dentro. Y por supuesto tendremos toda la actualidad musical contada por el equipazo que forma Corrientes Circulares con José Luis Martín, David Verdú, Luis Fernández y un servidor Jorge Fernández a los micrófonos. Y empezamos con Empire of the Sun, que adelantan su primer single, Alive, perteneciente a su segundo álbum de estudio que llevará por nombre Eyes on the Dune y que verá la luz el próximo 18 de junio bajo el sello Astral Works. Empire of the Sun, el dúo australiano de música electrónica originario de la ciudad de Perth y formado en 2007, regresan con un tema de synthpop vitalista y evocador que invita a pensar que mantendrán y de qué manera el nivel de su debut Walking on a Dream. Agárrate que vienen curvas, Alive, Empire of the Sun. Bye. aquí un gigovatios. ¡Válgame Cristo! Ve los días pasar y nunca va a mirar atrás. Se preocupa de más por lo que siente, aunque le gusta sentirse diferente. Ve las horas pasar y siempre llega tarde. Newman, la imprescindible banda liderada por Paco Román, estrena en el tema By Fear High Love, adelanto del EP del mismo nombre que publicarán el próximo 23 de abril. Un EP que ha sido grabado durante las navidades de 2012 en el auditorio de Cox, que ha contado con la participación de Ken Stringfellow y que llega tras su fichaje por Subterfuge Records. Elegancia al servicio de la música. By Fear High Love, Newman. So right, it's so right. Soy Poli. ¿Cómo lo ves? De la policía de Nueva York. Un Poli, lo siento. Muchísimas gracias. ¿Por qué me has traído un Poli a mi centro de mando? Escucha, yo... centro de mando. Un puto sótano. Es un centro de mando. Basement Jaxx, el dúo británico de música house formado por Felix Buxton y Simon Radcliffe en 1994 en Bristol, presentan el tema Back to the Wild. Aunque de momento parece que no tienen previsto publicar ningún trabajo, Basement Jaxx son una caja de sorpresas. El pasado fin de semana sorprendían con el tema Back to the Wild y a mitad de semana con el vídeo correspondiente, dirigido por Matt Mailand y Natalia Stuick. Tras 4 años de no publicar ningún material discográfico, el nuevo tema de Basement Jaxx incluye la colaboración de las coreanas Baby Che y Miss Emma Lee. Back to the Wild, Basement Jaxx. Vida mejor en nuestro lejano planeta Felizonia. No suena mal. El fin de semana celebramos una sesión informativa gratuita. ¿Por cuánto sale esa sesión gratuita? Por nada. ¿Y cuándo es ese fin de semana? Es el que viene. Ajá, ¿y cuánto nos va a costar? Es gratuito. Ah, ya, ¿y cuándo es? Es este fin de semana. ¿Y cuánto cuesta ese fin de semana gratuito? Okay. Cámara Oscura, el grupo de indie pop de Glasgow, formado en 1996, presenta Do It Again, tema de adelanto de su nuevo trabajo Desire Lines, previsto para el próximo 3 de junio. Tras su última referencia My Maudlin Career, Cámara Oscura vuelven con un tema marca de la casa, sonido propio, elegante, delicioso y fresco pop, que además puedes obtenerlo con la preventa del lanzamiento de Desire Lines. Do It Again, Cámara Oscura. Ah, muy bien. Sí, pero ahora no lo voy a romper, porque tengo que querer. Algora estrena nuevo tema No Bailes, segundo adelanto en formato single digital de Verbena, su próximo LP a editarse en mayo con etiqueta del Genio Equivocado. Tras su primer single La Era Punk, que pudisteis escuchar aquí en Corrientes Circulares, ahora le toca el turno a No Bailes, uno de los temas más Carlos Berlanga de Verbena, pop con una mezcla elegante de guitarras, bajos acústicos y ritmos tecnopop, y que ha sido grabado en los estudios Azul Alcachofa de Madrid, bajo la tutela de Raúl Querido, con las colaboraciones de Santi Diego del grupo Capitán Sunrise a los coros y de Pilar Crespo de los Autócratas y Klaus Ankinski a los violines. No Bailes, Algora. Me pesado en 1322 pedazos de jarrón. Cuando vuelves del estudio y veo que todo lo nuevo es lo mismo de febrero, que soy como un objeto. En el sendero que he creado algunos trozos de zapato, estoy pensando en recogerlos por si me puedo levantar. Sobre mi superficie se cortejan y en un rato hay dos moscas copulando. Están mis vísceras tiradas y te podrías resbalar. El equilibrio tiene sus inconvenientes. No te vayas a quedar sin mi ante. Tenía 8 años y tenía juguetes. Varias muñecas. Mi preferida era una muñeca fea, a la que llamaba Clementine. Siempre le gritaba: no puedes ser fea, sé guapa. Es curioso, como si al poder transformarla ella, yo también pudiera cambiar por arte de magia. Granada sigue dando nombres y nombres a la escena nacional, algunos ilustres y muchos con una proyección impecable. El nombre de actualidad ahora mismo es Aurora, banda que empieza a estar en boca de todos con su gran primer largo Géminis, del que hoy vienen a hablar a Corrientes Circulares de la mano de Javi Bolívar, su cantante. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, tranquilo. Oye, bienvenidos a Aurora, en este caso tú, como representante de la banda Corrientes Circulares. Primera vez que estáis en antena con nosotros, aunque no la primera vez que suena Aurora en este programa, porque ya os seguíamos la pista desde hace un tiempecito. Pues sí, y muy contentos por ello. Nada, bienvenidos, como te decía. Decía que os seguíamos la pista porque desde la Casa de Socorro ya nos habían avisado, ojo con Géminis, el primer largo de Aurora, ojo con esta banda. Antes de salir el álbum, que nos informaban que pintaba muy bien, nos llegaron los primeros sonidos y realmente nos entusiasmaron. Pero es que además, cuando te presentaba Aurora, decía que Granada sigue dando nombres y nombres, y es que además hay muy buena relación entre esos nombres. Entonces, Corrientes Circulares, que tiene mucha relación evidentemente con Granada, ya el propio nombre del programa lo dice, canción de los planetas. Lori Meyers, padrinos de esta temporada, lo hemos dicho, de Corrientes Circulares, alguna temporada, lo hemos dicho alguna vez, ya nos pusieron en la pista vuestra, nos decían ojo con Aurora. Es decir, entre músicos en Granada os lleváis muy bien. Sí, eso siempre se ha hablado, de que la escena, bueno, el grupo en Granada es una ciudad pequeña, pues siempre hay mucho contacto entre nosotros. Y bueno, nos gusta cuidarnos, supongo, lo uno a lo otro. Y eso está muy bien, claro. Está muy bien que os cuidéis. Aurora, banda que se forma en 2008, ya teníais dos EPs cuando por fin os lanzáis a grabar este primer largo. ¿Cómo surge el proyecto Aurora? Pues surge de, bueno, la combinación de personas que estábamos en diferentes grupos, nos unimos y supongo que tras escuchar música distinta o ampliar un poco el horizonte, decidimos cambiar el sonido de lo que veníamos haciendo, que era algo más acústico, y bueno, decidimos hacer algo más eléctrico, más cañero, y en ese momento pues decidimos embarcarnos en la aventura de grabarnos nosotros mismos con esos dos EP. Y para más adelante, bueno, nos surgió la posibilidad de participar en el concurso que al final ganamos, organizado por la Diputación de Granada, y ahí cuando ya entra Banning, tras ganar ese concurso, Banning era parte del jurado y nos transmitió la posibilidad de que nos grabase el disco, de que nos produjese el disco, y eso ha sido la grabación y todo lo que ha venido después. Banning Fraile, persona clave, los planetas, los pilotos en la historia de Aurora, pero sobre todo vosotros, en el momento en que aparecéis en concurso emergentes en Planta Baja en Granada, ganáis. Banning, que ya estaba en el jurado, apuesta por vosotros y os metéis en Producciones Peligrosas, en el estudio, a grabar este Géminis, primera referencia vuestra con Carlos Díaz y con Banning en la producción. ¿Qué tal la experiencia? Porque imagino que algo importante. Sí, la experiencia fue genial. Estuvimos una semana allí, como bien dice, la Alpujarra, en medio de la Vega, en un sitio que es increíble. Y nada, fue una experiencia bastante positiva. Fue muy interesante porque nos transmitimos ideas, intercambiamos ideas y creo que el ambiente influyó un montón. También contar con alguien como Bani, como también Carlos, que tiene mucha experiencia. Hubo mucha comunicación, hubo mucho feeling y toda esa idea creo que han cristalizado muy bien el disco. Como ha salido, creo que es como lo teníamos en mente. Y aparte de esa semana de grabación, la Alpujarra, luego estuvimos también grabando arreglos abajo en un pueblo que está cerca de Granada, se llama Peligro. Allí tienen, de ahí viene el nombre, y allí estuvimos grabando arreglos y mezclando. Para la mezcla también contamos con mucho tiempo, cosa que, bueno, un primer disco no suele ocurrir así. O sea que estamos muy contentos por todo lo que ha ocurrido y lo que está pasando ahora mismo. Pop casi espiritual, sonido envolvente, casi casi dream pop. Estamos hablando de quizás un tipo de referencia, un tipo de sonido que no se da tanto en la escena nacional. Quizás eso ha hecho que os pongáis en los primeros puestos en cuanto a nombres, a seguir este 2013. ¿Algo buscado o realmente son sonidos que realmente amáis, gustáis y disfrutáis? Creo que un poco de las dos cosas. Tanto, o sea, el sonido estaba buscado, queríamos, como todos los grupos que empiezan, queríamos sonar a unos referentes que teníamos en ese momento y que, bueno, que seguimos teniendo, pero también por otro lado surge de forma natural. Cuando compones canciones no tiene un poco de las dos cosas, también te fluye y surge de forma natural sonar como los grupos de música que tú escuchas. Yo cuando escucho Aurora, lo que sí que descubro sobre todo son decenas de referencias musicales, literarias, culturales. Hay cosas que se disfrutan mucho cuando uno tiene un disco, en este caso Géminis de Aurora, por primera vez en la mano y lo mete por primera vez en CD. y se pone auriculares. En vuestro caso hay muchísimas, muchísimas referencias, muchos guiños, que es divertidísimo y además alegra mucho descubrir. Recuerdo, por ejemplo, en la canción Real Visceral, el guiño a Bolaño y a los Detectives Salvajes. Por supuesto, en Géminis, un guiño, además, que me enamoró al niño gusano. Incluso en la primera canción del disco, por supuesto, en la maravillosa canción Ave Fénix, encontramos, por supuesto, ese guiño, ese estribillo de Eloís, de Tino Casal, algo maravilloso. Cuando trabajáis, os gusta también dar ese plus, por así decir, a vuestro público. Sí, claro, supongo que, bueno, algo que también surgió de forma natural. Nos gusta, escuchamos música y nos gustaba, queremos incluir esos guiños, esos estribillos, esa melodía que de canciones que nos gustan, como Eloís, aunque estuviera alejada de nuestro sonido. Pero sí que nos gusta incluir esas referencias como para hacer el disco más interesante. No sé, nos gusta cuidar las canciones, cuidar el conjunto, y sí que conforme avanzamos la composición y los ensayos, pues surgían, iban surgiendo estas ideas que al final hemos tenido la suerte de incluir, y nos encanta que la gente, o a vosotros, periodistas, os guste, claro. Un disco además que se nota que ha sido también grabado con la intención de llevarlo al directo, es decir, tiene arreglos, pero arreglos puntuales, es decir, es fácilmente trasladable, sobre todo la filosofía de este Géminis al directo que, por cierto, el día 26, la semana que viene, encontramos en la Sala Siroco de Madrid. El día 27, por supuesto, volvéis a Planta Baja, donde ganasteis aquel concurso Emergentes en Granada. Empieza a ser interesante ese momento de la vida de Aurora, la presentación de Géminis en directo, con bolos, más o menos de forma continuada. Sí, es verdad que lo que dices, que no es muy difícil de llevar al directo. Hemos intentado hacer un disco que fuera a la vez interesante la producción, pero tampoco demasiado recargado. El primer disco tiene que ser sobrio. Y bueno, sí, lo suplimos, esos arreglos, esos instrumentos que no están en el directo, lo suplimos con la energía y la intensidad de la guitarra. Y la verdad que hemos tenido la suerte de poder tocarlo, de estar tocándolo en sala y también festivales que se acercan ahora en verano. ¿Algún festival que se pueda contar, Javi? Sí, ya está confirmado el Festival do Norte, en el que estaremos tocando el sábado 18 de mayo, y también tenemos por ahí el Festival de los Sentidos en La Roda, Albacete, aparte de otro que tenemos en Granada, que se celebra el Día del Corpus, que se llama Ritmo, y que creo que es nuevo este año. Sí, ese no lo teníamos nosotros ubicado, con lo cual ese creo que es nuevo. Corrientes Circulares, ya sabéis todos, medio oficial de Alhambra Sound, que se hace en septiembre, medio oficial de Grana Pop, que se hace en octubre. Este Ritmo no lo teníamos tan bien ubicado, Javi. Muchas gracias por estar hoy en Corrientes Circulares. Ya sabéis todos, el viernes 26 en la Sala Siroco en Madrid, presentación por parte de Aurora de este maravilloso Géminis, primer largo de esta banda granadina, a la cual recomendamos encarecidamente desde Corrientes Circulares. El día 27 los tendréis en Granada. ¿Jugáis en casa ese día, Javi? Sí, este concierto esperemos que sea especial. Lo esperamos con muchas ganas y, bueno, a ver si sale guay. Seguro que el futuro de Aurora es magnífico, porque este presente ya es maravilloso. Muchas gracias, Javi, por estar hoy en Corrientes Circulares. Primera vez, estáis invitados a volver cuando queráis y, por supuesto, cuando vengáis por la zona, a pasar por nuestro estudio, a nuestras entrevistas acústicas. Pues muchísimas gracias a vosotros y un saludo. Un saludo muy grande y un abrazo. Hasta pronto, Javi. Chao. Hasta pronto, chao. exime a la Liga de toda responsabilidad por cualquier lesión que pudiera sufrir y que seguro sufrirá durante dicha actividad. ¿Y afirma participar por voluntad propia? Sí. Ve al pabellón por la rampa. Que Dios te ampare. La guerra de festivales ha conocido esta semana un nuevo capítulo. A la confirmación de los horarios de SOS 4.8 y Polyphonic, se han sumado las novedades de BB Calif. En su jornada inaugural del jueves 11 de julio se incorporan Edward Shape and the Magnetic Zeros, a la del viernes 12 Los Cigarros y a la del sábado 13 White Denim, Jane in Commons, y el nombre grande ha sido Vampire Weekend, la banda de indie rock con influencias africanas originaria de Nueva York y fundada en febrero de 2006. El próximo 7 de mayo publicarán su tercer largo, que disfrutaremos en los escenarios de Covetamendi y que incluye temas como este Diane Young, Vampire Weekend. You talk to side like Bally's. I gotta find some better weeds. 4-5 meter running around the bend when the government made you surround you again. If Diane Young won't change your mind, baby, baby, baby, baby, right on time. Y que rompimos hace 2 meses. ¿Eso no es motivo para que nos sigamos saliendo? Pues yo diría que sí. Romper consiste en eso. Come on. más madera en la guerra de festivales. Sonar 2013 suma nuevos nombres para su 20ª edición, que se celebrará en Barcelona los días 13, 14 y 15 de junio. Tras las primeras confirmaciones de Kraftwerk, Pet Shop Boys o Two Door Cinema Club, entre otros, la programación de Sonar 2013 Barcelona suma a Sonar de Día más de 30 nuevos nombres, entre los que destacan Sebastián Tellier y, por supuesto, Chromatics, la banda liderada por Johnny Jewell, que presentará temas como este de Page, Chromatics. Esto es muy importante. Tenéis que conseguirle a la niñita un unicornio de juguete. ¿Eh? ¿Pupete? ¿Macana Pupete? No. Pupete. ¡Ah! ¡Pupete! ¡Un juguete! ¡Papá Pupete! ¡Venga! ¡Y daos prisa! Despertar. La resaca trajo dudas y algo más. Fueron. Todavía hoy hay secuelas y dolor. Veronica Falls, la banda británica formada en 2009 de las cenizas de The Royal We and Sexy Kids, presenta nuevo vídeo para el tema Waiting for Something to Happen, que le da nombre a su último trabajo. Herederos de la escena C86 y el pop psicodélico más oscuro facturado en la década de los 60 y miembros selectos de la escena alternativa dentro del subgénero conocido como Jingle Pop, Veronica Falls han utilizado la técnica de cámara rápida sobre imágenes en blanco y negro para su nuevo vídeo, que puedes ver, por supuesto, en corrientescirculares.es, uno de los nombres que este verano pasarán por Low Cost Festival. Veronica Falls, Waiting for Something to Happen. Se arma el conejo, no se concentra en su papel, ¿y sabe por qué? Le han tirado a la cabeza demasiadas neveras. No, es un dibu, puede tirarle a la cabeza lo que quiera, le resbala. Pero destrócele el corazón y se viene abajo igualito que usted o que yo. Cuentan Sidoní que corría el año 2006 cuando un sello discográfico catalán les ofreció la posibilidad de formar parte de un disco homenaje a uno de sus artistas nacionales favoritos, Joan Manuel Serrat. Ilusionados aceptaron el exquisito reto y se decidieron por hacer la versión de una de las canciones incluidas en el primer disco de su carrera, Joan Manuel Serrat 1967. Su versión de una guitarra se grabó en un par de días en los estudios Blind Records de Barcelona a mediados del año 2006, pero cuando todavía no estaba ni mezclada ni masterizada, les dijeron que finalmente originalmente no iba a ser incluida en el repertorio de aquel disco debido a problemas contractuales y otros desafortunados desencuentros con el sello que lo editaría. De este modo, el disco homenaje a Serrat se publicó en aquel año sin su versión de una guitarra, versión que ahora sale a la luz tal y como en un día quedó aparcada, sin mezclar, sin masterizar, una demo que hoy te estrenamos aquí, en Corrientes Circulares, una guitarra de Serrat en versión de Sidoní. Dels meus 16 anys encara dol la sent entre les meves mans que tremolaven. Jo vaig prendre ben fort aquell joguet. Vàrem créixer plegats, jo em vaig fer un home. Elles van espallant al meu costat. Ara que això la veig bruta i trencada, me n'adono del molt que l'he estimat. Primers amics s'arriben quan els amics se'n van. Sols queda una guitarra per fer de companyant. Ara l'amor arriba, després l'amor se'n va. Sols queda una guitarra i el seu cant que plora. Cantar amb mi, ja tinc un amic fidel, pobra guitarra. Canta quan canto jo i plora sempre amb mi, plora sempre amb mi, plora sempre amb mi, plora sempre amb mi. Grabar una cinta recopilatoria requiere un arte muy sutil, muchas normas y detalles. Para empezar, usas la poesía de otro para expresar lo que sientes, y eso es algo delicado. We Are Standard presentan vídeo para Can I Count On You, actual single de Day, su nuevo y excelente trabajo. El vídeo ha sido realizado por las fotógrafas Adriana Eskenazi y Laura en cursiva, y en él encontramos una alegoría sobre la inutilidad de los comportamientos violentos, con unos We Are Standard representando algo similar al papel de los fantasmas en el famoso cuento de Dickens. Can I Count On You, We Are Standard. Can I count on you? El velociraptor, al sentirse amenazado, dilataba su collar y emitía un sonido agudo para asustar a sus depredadores. ¿Sí, señor Lewis? ¿Qué clase de sonido? Se supone que un sonido agudo e intimidante. ¿Pero cuál? Pues no lo sabemos seguro. Pero en mi cabeza suena más o menos así. Entrevistas acústicas en corrientes circulares. Las ruinas nacen en Barcelona en el año 2008 con Eduardo Chirinos, Jaime Bertrán y Tony López como almas de un proyecto que debutó con la demo casera llamada Lecciones de Submarinismo en 2008 y desde allí hasta hoy ya en 2013 su trayectoria ha sido un continuo increchendo que hoy les ha traído hasta aquí, hasta las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares. Bienvenidos a nuestro estudio, muchas gracias Edu, Tony y Jaime por estar hoy con nosotros. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros. Nada, ya estáis en casa, hablábamos ahora fuera de antena que es verdad que habéis entrado por teléfono en la temporada pasada, pero por fin os tenemos en el estudio, que es un poco, pues a fin de cuentas, lo que nos gustaba, sobre todo porque podemos disfrutar de las ruinas en directo. Ahora en la presentación hablaba que lleváis desde 2008 como comienzos de un proyecto. Han pasado ya 5 años, han pasado muchas aventuras, han pasado maquetas, demos, disco... Sí, ¿qué tal? Bien, bueno, la verdad es que como grupo llevamos menos, ¿no? 3 años, puede ser, desde el 2010. Antes del 2010 era más solo de maquetas caseras que montaba yo, pero como grupo banda son unos 3 años. Y ha sido casi disco por año. Ha sido un no parar. No parar, sí. Porque un disco por año, hoy por hoy, es prácticamente ir acelerando ritmo. Prácticamente tenemos constancia de las ruinas desde este medio, desde Corrientes Circulares, a raíz de fichaje por El Genio Equivocado. Imagino que eso fue un antes y un después, por supuesto, en la historia de la banda. Sí, claro, a nivel de publicidad, de conseguir conciertos, es fantástico trabajar con ellos. A partir de ese momento imagino que aceleró, pero claro, hasta llegar a ese momento, vamos a dividir esto por partes, hay un antes y un después. Ese antes, ese previo, ese modo de vivir la vida y la música, ¿cómo se vive? Es decir, ¿cómo un grupo, de Barcelona en este caso, de repente consigue llegar hasta ese fichaje por un medio, una discográfica, alguien que se preocupa de, pues eso, de descubrir talentos y de ir publicando pues esos discos, que en este caso además tengo que decir que casi siempre llevan sello de calidad? Es decir, los fichajes del Genio Equivocado siempre sabes que tienen algo, entonces cuando desde aquí vemos que El Genio Equivocado nos ofrece algo, dices, uy, algo bueno viene. Pero ese previo, esa vida previa, ¿cómo se vive? ¿Cómo un grupo despunta? Todavía nos preguntamos por qué El Genio nos fichó. Es una cuestión que todavía nos hacemos. Pero independiente, vas pues grabando y buscando bolos donde puedas y mandando el disco a los medios que sean. La diferencia con el sello es que es más fácil todo, ¿no? Que los medios te publiquen, te presten más atención, conseguir conciertos también. Y bueno, y que poco a poco con cada disco pues vamos ganando un poquito más de repercusión, ¿no? De que la gente, bueno, la gente, ¿no? Tampoco es que sea mucha gente, pero que ya más o menos sepa quién es el grupo. Es un modo también de ir viéndolo y... Oye, ¿cómo os descubren? ¿Fueron a un concierto? ¿Les enviasteis vosotros maqueta? No, fueron a un concierto. Fueron a un concierto. Un concierto que estaban ellos dos y mi chica. Sí, ese era el público. Ese era el público. Y además tocábamos con otro grupo del sello, que era Wigun. Con Wigun. Con Wigun. Sí, fue bastante casual, o sea, no nada premeditado. Y fue casualidad que ellos estaban ahí y nos vieron, se quedaron para vernos a nosotros. Y bueno, les gustó. Después del tiempo ya... Y funcionó el otro disco. Sí, después empezó el idilio amoroso. El idilio y funcionó. Oye, si solamente estabais tu chica y El Genio, estamos hablando de que el concierto salió muy bien, ¿eh? Sí, porque... sí, salió muy bien. Porque a partir de ese momento es cuando la cosa empieza a arrancar. Y de repente, claro, esto ya de repente acelera y llega a Groar. Este Groar, que es un modo casi, pues eso, gutural, muy cómic. No sé, tiene mucho que ver con cómic, porque la expresión es muy comiquera. Sí. Sí, la expresión del título, sí. Sí, cuando pensamos en ese título, que lo hablábamos, era como si es como una expresión que aparece en los cómics que dice algún personaje, ¿no? Por una suelda. Pero también era una palabra que en Facebook se usa bastante. Alguien cuando quiere expresar rabia, se dice "grrr" en el Facebook, y entonces también nos daba gracia porque lo usamos también. Y a Tony le ayudaba para crear el arte, que él es el que crea los artes del disco. Sí, era como una onomatopeya que te daba ideas para hacer la portada. O sea que en este caso, Tony, el arte corresponde es tuyo también, sí, el arte de en este caso, sí, de las ruinas. Aquí nos lo guisamos, nos lo comemos, hacemos todo. Es un do it yourself en toda regla. Sí. Muy bien, este groar, este grito de rabia, tiene mucho... quizás que ver con realmente, es muy simbólico, pero realmente expresa lo que uno encuentra cuando le da el play, o sea, mete el disco de las ruinas en el reproductor, simplemente le da el play y quizás sí que aparece esa rabia, ese genio, esa expresión gutural traducida en música. No sé si, creo que previamente no eran en este disco sí que habéis arrojado como mucho más alma, por así decir, a la hora de componer, expresar y sobre todo rabia a la hora de sacar canciones. Sí, este disco tiene varias cosas distintas de los anteriores. Sí que es más cañero que los otros, tiene el componente garaje que tal vez los otros no tenían, pero también es muy variado, pasa de garaje a canciones instrumentales y paranoias, y entonces tiene más juego que los otros eran más compactos, ¿no? de un estilo, y todas las canciones igual. Pero sí, este salió más crudo. Y este salió más crudo, sí. El sonido, la grabación, bueno, el título le pegaba también porque era eso, ¿no? Pero es eso, cada año pues el grupo de canciones que van saliendo los miramos y decimos, mira que nos ha salido esto, y pues ya le ponemos ahí un nombre y ya está, y lo sacamos. Yo cuando pinché por primera vez el disco de las ruinas en Corrientes Circulares, claro, a la hora de presentarlo dice, pertenece al disco Groar, y dice, a ver cómo digo esto para quien esté pues, al otro lado escuchándolo. Cada vez se lo pondremos más difícil entonces. En realidad es una técnica para que los locutores no se olvidaran del nombre del disco. Ahora pondremos un nombre, no sé, en un idioma extraño, en japonés. Eso, en japonés. Tengan que hacer un poco el ridículo, ¿no? Que sí, sí, nos lo ponéis complicado, ¿eh? A la hora de ir expresándolo, yo dije, con lo fácil que es poner un título, no, venga, vamos a hacerlo aquí onomatopéyico para que nos luzcamos en este caso los locutores. Hablamos, por supuesto, de rock, hablamos de punk, hablamos de pop, hablamos de psicodelia, a la hora de garaje, sobre todo, también hemos dicho que hay una muestra clara que quizás no se vivía antes. A la hora de componer, crear y expresar todo lo que uno siente cuando escucha este groar, ¿cómo os organizáis realmente? Porque sois tres, pero claro, ¿los tres aportáis al 33,3%? No. En algunos temas, en pocos. Casi en este disco, en algunos temas sí lo hemos hecho entre todos. Y bueno, de momento, hasta ahora, la mayoría las voy trayendo yo. La idea, y después con la banda, pues ya se explota. Hablamos de funcionamiento, en este caso Edu, preparas letras, vas organizando y luego ya Jaime y Tony vais incluyendo, sumando... O la censura también. La habituamos, sí. Sí, porque yo voy haciendo bastantes cosas, muchas cosas malas y de manera mala. Entonces ellos van diciendo, esto tiene posibilidades, esto no, y así. Son el filtro. Es el filtro, claro. Sí, bueno, en todos los sitios tiene que haber un filtro y una simbiosis para que evidentemente funcione como pues eso, en este caso, como banda. A la hora de organizaros, decías, llevas tus letras, añadir música, pero luego el funcionamiento del local, porque claro, nosotros vemos el resultado final, pero el funcionamiento del local son muchas horas de batalla, de ensayo, de preparación, de pues eso, o es más difícil organizaros con la vida personal. 2 horas y media a la semana aproximadamente. Sí. No, lo que a veces descartamos un tema porque de lo que nos envía el Edu a pasarlo al trío no termina de cuadrar, o hay otras veces en que sí, y el cambio es ese, simplemente meterle la batería, el bajo y la distorsión y ver cómo va surgiendo el tema. Tampoco le damos muchas vueltas a la música. Sí, no somos mucho de arreglos a las canciones y darle muchas vueltas, porque al final como lo grabamos también bastante rápido en 2 días, preparamos las canciones sin voz, solo música para grabar un día la música y después la voz y ya está. Entonces quizás lo mantenemos también, así lo más minimal el posible. Trae los temas, si funciona, pues venga, para adelante, metemos la música y ya está, no hay que darle más vueltas. Quizás eso es sello de identidad en este caso de las ruinas, porque el sonido eso hace que el sonido sea mucho más fresco y mucho más directo. Sí, se nota que es directo, sí. No, incluso hay temas aquí que han quedado como salió cuando lo grabamos. Te da una toma prácticamente. Sí. Impresionante. Y... Máximo 3 tomas. Sí, o sea, máximo 3 tomas. Sí, además, entre las 3 escogemos la que quedó mejor. Rápido y sencillo. Grabado en los estudios Micromalteses, si no recuerdo mal. ¿Qué tal la experiencia? con Marco Morgioni. ¿Qué tal? Sí, lo conocimos desde el primer disco, lo conocimos porque vivía cerca de mi casa. Y nada, el estudio nos pareció súper cómodo, es un sótano, que además no te ven cuando grabas, no está la típica pantalla que te están mirando. Entonces tú puedes hacer lo que quieras y él te graba. Y entonces era como un local. Entonces nos metíamos al local, grabamos y era cómodo para nosotros. Sí, ya hay confianza con el Marco, ya sabe más o menos lo que sí. queremos, que no sí. le damos muchas vueltas, que es como que ya está. Y nos va bien con él, en realidad. Él tiene una frustración de que a veces nos intenta convencer de que lo hagamos por... Que lo hagamos bien. Por pistas, cada uno separado. O sea, como no debe ser, ¿no? Pero no, veo que no tiene éxito en este caso. Todavía no ha calado. ¿Lo tenés en el décimo disco lo haremos. Será una megaproducción... En el décimo. Disney, pero rock, sí. En el décimo sí que lo veo. Bueno, yo de momento os tengo con este Groar, os tengo en el estudio, os veo preparados. Jaime, veo que llevas un bajo precioso, impresionante. Bueno. Impresionante. Sí, un bajo 6 cuerdas. Dorado. Sí. Ese ampli, Tony, la batería, Edu, te veo con guitarra. ¿Os animáis con un primer tema? Sí. Vale. ¿Qué tenéis preparado para hoy? Primero tocaremos una canción justo del último disco de Groar que se llama Estatua Humana. Pues, si no recuerdo yo mal, corte número 3 de Groar, sí. Las ruinas, estatua humana. Nadie sabe lo que siento por ti. Recuerdo esas cosas que dejé pasar. Sentado en mi cama, inmóvil pensando, como una estatua humana, como una estatua humana, humana, humana. Una llamada tuya podría sanarme, quitarme de este estado invernal. Parado en la calle, miro el pavimento como una estatua humana, como una estatua humana, humana, humana. Y así suenan las ruinas en directo, en corrientes circulares. Impresionante cómo sabéis gestionar tan fácilmente, os estaba viendo tocar un poco de memoria el lo que es cualquier tema, prácticamente. ¿Esto es así bueno. siempre en los directos también, en el estudio, en el local, donde sea? Bueno, es que son más tan fáciles que... no hay el solo... No hay truco. Solo hay truco. Es fácil, ¿no? Simple es mirada, fácil. Prácticamente os tenéis controlado, sí, cambio, ritmo. Tres acordes y... básico. Y a la hora de trabajar, hacerlo. Oye, estaba viendo que en Groar, pero también en anteriores discos, por cierto, hablando de anteriores discos, se reeditaron una vez que fichasteis por El Genio Equivocado, los anteriores, para, supongo que también para llevar un orden, en este caso, y que la gente fuera descubriendo la trayectoria de la banda, pero sobre todo que hay mucho también de letra social, también es un puntito de humor ácido casi en lo que es las letras, la figura de las ruinas en este caso. A la hora de componer, fijáis mucho en lo que es la sociedad, y en este caso vuestra ciudad, Barcelona. Sí, la letra siempre parece, por ejemplo, Barcelona, que es donde vivimos, y para la letra, bueno, nos gusta incluir siempre cosas con las que te puedas identificar, o sea, que conoces, y bueno, se mezclan con otras cosas de la letra, de ella varía, ¿no? Y va yéndose a otros derroteros, pero tener como un punto de referencia siempre nos ha gustado. Barcelona, imagino que hace de ancla en este caso ancla, para la banda, a la hora de expresar prácticamente todo lo que queréis contar, pues eso, de un modo mucho tan fresco, tan directo, y con ese puntito garajero que hablábamos al principio, que se respira mucho en este Groar. El tener a Tony, imagino que estaba viendo que habías estudiado Bellas Artes, casi ha habido explotación lo que han hecho contigo, han dicho, sí, o te apuntaste tú, o fuiste tú el que dijiste, no. Claro, como, pues venga, te aprovechan, ¿no? Pero luego un poco clientes, ya hay como mucha confianza, en plan, hago los cambios, Tony, pero no me mareéis más, parece un cliente, ¿sabes? Como Tony, sacamos el látigo. Pero bueno, al final acaba viendo muchas portadas no publicadas. La confianza ya se sabe. Sí, al final hay como hay una crisis, pero al final, bueno, para adelante. Muy visual este Groar, evidentemente. Sí, la portada, sí, mucho color, mucha expresividad. Quizás también es, decíamos que el título Groar era mucho de lo que uno se encuentra. Hay que saber vender bien el producto, pero también el colorido, la imagen. Ese, es muy Tony, sí. Siempre en los discos hay cosas de los temas del reflejados, ¿no? Puedes ver, si te fijas en el interior, por detrás, y dices, esto ahí habla de este tema o de este tema. Están como un poco así liados. Yo a veces explico la portada y compran el disco. Hay símbolos. Para que encuentres cada canción. Nos ha pasado, hay gente que el disco autolleva para mutantes. Hay gente que compró el disco por la portada, sí, que salió en vinilo y molaba más, que es más grande y tal. Y hay gente que nos ha dicho que lo ha comprado por la portada. Sí, después lo escuchó ya. Y después tiró el vinilo a la portada. Solo se quedó con la portada. Se quedó con la portada y la enmarcó. No creo que sea el caso de las ruinas, porque estamos hablando, por supuesto, de una banda que funciona o está empezando a funcionar de un modo muy claro, muy directo y muy, pues eso, a todos los ámbitos, evidentemente. Bueno, os hemos traído hasta Alicante, o sea que no, evidentemente no solo funcionáis en Barcelona, y el ritmo de trabajo cada vez es mucho más sonoro y sonado para una banda que pues eso, que decías, Edu, que lleváis 3 años, 5 desde que empezasteis con las primeras maquetas, 3 más en serio, disco casi por año, y luego sobre todo, imagino que este 2013, defender, grabar, es un poco el plan. ¿O estáis ya preparando material nuevo? Defender, sí, y grabar el próximo ya. Sí, ya el próximo. Eso de disco por año lo mantenéis a baja tabla. Sí. Bueno, mientras vaya saliendo, ¿no? También, o sea, no, claro, no nos forzamos tampoco. Una crisis ahí existencial y no podemos hacerlo. Pero no, una crisis existencial salen más canciones, ¿no? Sí, también. Sí, suele pasar, es verdad. Sí. Estamos hablando, eso es algo que esa conversación ha surgido muchas veces en este estudio con muchos grupos. Casi que cuando hay crisis existenciales se compone más y tienen más éxito esas canciones. Sí. Cuando tienes todo dinero, va bien, el corazón contento y la barriga llena, no salen temas. No sale de un modo tan directo. Oye, los directos, hablando de todo un poco, ¿qué tal? Porque bien. Sois tres, hablábamos ahora de, ¿no? El fácil, 3 acordes. Bueno, del fácil nada, porque coger una guitarra, un bajo, una batería y crear, a nosotros siempre nos ha parecido un logro, algo excepcional, casi un pequeño milagro, porque lo de la música, los músicos a lo mejor lo vivís de otro modo, os gusta, lo hacéis, pero el que le gusta la música y lo escucha, realmente de la nada creáis algo, y eso realmente llevarlo al directo y transmitirlo no es fácil. ¿Lleváis realmente el planteamiento de las ruinas al directo tal y como queréis y como os gusta? Sí. Es que en directo es justo cuando llevamos el planteamiento del directo a la grabación, más bien, ¿no? Sí. Hacemos el y en directo es cuando toma vida esto, porque bueno, es que en verdad las grabaciones reflejan un poco el directo, ¿no? Pues está grabado de manera cruda, y en los directos es eso, pues energía a tope y volumen y ruido y siempre decimos que el trío es la formación perfecta, ¿no? Para probar sonido, para tocar, para tomar decisiones, democracia, sí, eso, pero a veces está ahí un poco, ¿no? Bueno, uno siempre queda al medio, dos y uno, hay como sí. siempre hay una descompensación, pero bueno. Sí. Siempre hay uno que se queda mirando, ¿qué pasa hoy? Sí. ¿Por quién decido, no? Ya hemos probado todo el tipo de combinaciones de... Sí, sí, ya hemos hecho la... Nos hemos puesto los de acuerdo. Sí, sí. Jaime y yo, Edu y yo... No, sí. En este caso, lo que sí que está claro es que el directo, como bien decíais, casi casi se expresa en el disco porque el disco está grabado así. O sea, cuando juntáis los tres, imagino que lo que decíais de que Marco hubiera preferido grabar por pistas, cada uno... vamos, que me imagino la escena, o sea, habéis llegado al local, porque era un local, ese sótano, y habéis dicho, aquí tocamos, y tú graba, y ya veremos luego qué sale. Claro. El funcionamiento ese. Sí, no, y también los arreglos, porque en una grabación puedes meter muchas cosas, ¿no? Teclados, incluso, yo qué sé, vientos, trompetas, pero después en el directo no va a sonar, entonces preferimos dejarlo como sonaría. A veces soltamos la idea de un teclado o algo, pero... Siempre al final no decimos que no. Sí. No digo que no pase, pero bueno. Por ahora, es un directo, lo suyo es sonar como suenas en el disco, más o menos, ¿no? Entonces, claro, si empiezas a meter arreglos, al final escuchas el disco y vas a ver a un grupo en directo y luego en directo no es lo mismo. Ahí hay algo que ha fallado, estoy contigo, Tony. Sí. O sea, ahí hay algo... Tendría que meter más integrantes, ¿no? Para que puedan hacer esas cosas. Sí, a veces, o sea, el planteamiento a lo mejor no es el que cuando escuchas un disco vas a ver eso en directo y, hombre, está bien que te sorprendan, pero claro, cuando ya la cosa cambia tanto, dices, aquí hay algo que me han engañado. Sí. No era lo que yo esperaba escuchar. Bueno, hay gente que opina también que el disco es lo que perdura, ¿no? O sea, que como que no se preocupan tanto si después en el directo no lo pueden llevar, porque al final en el disco es lo que va a estar reflejado, después mueres y ya no puedes tocar y el disco va a quedar ahí. Pero bueno, pero te pueden hacer un holograma. Exacto. En vuestro caso sí que es cierto que el sonido del disco es el que se percibe en directo. No es exactamente el sonido que estamos escuchando, obviamente, en Corrientes Circulares, es una entrevista acústica, matizamos el detalle, porque evidentemente, como bien decía Edu, hay mucha más energía, mucha más rabia, ese groar se traduce en esa filosofía sobre el escenario, pero bueno, yo sigo viendo con los instrumentos y yo sigo queriendo más de las ruinas. Así que aprovecho que os tengo y tirando de ganas y sobre todo abusando de vosotros, otro tema. ¿Con qué os lanzáis ahora? Pues vamos a probar un tema nuevo de los que estamos viendo este año y ya que hemos venido a este programa, pues nos gusta pues traer algo exclusivo pues para el programa. Nos hacéis muy feliz, Edu. Una exclusividad hoy en Corrientes Circulares con las ruinas. ¿Cómo se llama el tema? Bar Europa. Bar Europa. Pues Bar Europa, tema exclusivo de las ruinas hoy en Corrientes Circulares. Días de crisis y de golpes. Europa cae en los diarios. Hoy me han dado la carta. Mi futuro es incierto. Bar Europa. Bar Europa. Risas de gente alegre. Yo me alegro de estar con ellos. David Bowie me hace un héroe. Lou Reed me da un satélite de amor. Bar Europa. Bar Europa. tema nuevo que ha sonado de las ruinas hoy aquí en Corrientes Circulares Bar Europa. Este es uno de los temas que decís que estáis preparando de momento. Sí, tenemos varias ideas y vamos a ir probando. Ya veremos a ver si luego entra o no entra, sí. Ya veremos, pero bueno, si entra ha sonado aquí en primer. Exacto, sí. Sí, al final no cuela. Pues. Si no cuela diremos que ha sido una cara B que también ha sonado. Sí, colará, sí colará. Que también ha sonado aquí. Oye, a la hora de publicar, soléis sacar siempre los discos también en vuestro Bandcamp, que es un modo casi de que sea otra vía muy accesible para la gente. Quiero recordar además que lo pusisteis también en descarga gratuita, ¿puede ser? Sí, Groa. Siempre. Con la voluntad, ¿no? Sí, es justo. Que la gente podía poner lo que pensaban, ¿no? Lo que querían. Uh-huh. Es decir, la gente lo puede descargar de forma gratuita por supuesto, pagando o cada uno lo que quiera. Siempre me lo he preguntado, ahora que os tengo delante y aprovecho, ¿funciona? Es decir, hay mucha gente, entiendo, se lo descargará de forma gratuita, pero ¿hay gente que paga? Sí, hay gente que Nos ha llegado pagos, pero bueno. Un euro, 2 euros. Sí. Muy simbólico. Sí. Aunque nos ha llegado, por ejemplo, alguno que ha descargado por 2 euros, pero te manda un mensaje diciendo son lo máximo, pero bueno, pero 2 euros. Sí, igual yo siempre creo que el Bandcamp sirve más como el Spotify, ¿no? Para escucharlo más que para comprar. En los conciertos, bueno, vamos vendiendo discos. Tenemos amigos que trabajan en tiendas de discos en Barcelona que nos dicen que también se venden algunos, o sea que se va vendiendo también los discos. Y el material físico también, sí. Sobre todo en los conciertos cuando más se vende. Muy bien, porque a la hora de conseguir, por supuesto, este Groar, Disco de las Ruinas, evidentemente en los conciertos lo puede conseguir la gente. Sí. Está en Bandcamp, ya sabemos que la gente animamos a que lo pague. O en la web del Genio Equivocado también, si lo quieren en físico, en la web del Genio Equivocado. En la web del Genio Equivocado también, y evidentemente en tiendas físicas también también lo pueden encontrar. ¿Y a vosotros dónde os encontramos? En redes sociales, es decir, sé que tenéis Bandcamp, pero ¿dónde más estáis? En Facebook. Twitter, Facebook. Sobre todo estamos más activos en el Facebook, en el Twitter también. Bien. Instagram también tenemos. Muy bien, prácticamente lo tenéis todo. Bandcamp, Facebook, Twitter. Tenemos un WordPress, pero bueno. No sé, yo no quiero saber más nada. Teníamos MySpace, pero hace tiempo. Yo lo añoro en MySpace. Cuando estaba Tom. Se ha quedado un poco perdido, aunque parece que ahora lo han intentado reactivar. Ya veremos a ver en qué queda otra vez este nuevo intento, que ya es la segunda o tercera vez que lo intentan reactivar. En Twitter es @lasruinas. Tenemos, claro, en Facebook es / entiendo, las ruinas también. Sí, las ruinas, sí. ¿BCN? No, ese es el correo. No, las ruinas. /lasruinas también os tenemos. Y en Instagram entiendo que también estaréis como las ruinas, con lo cual es fácil encontraros. Y por supuesto conseguir discos a través de la web del Genio Equivocado, de vuestro Bandcamp y yendo a vuestros conciertos. Y ahora estamos en un proyecto de un crowdfunding también, que es por la plataforma First Club. Sí. Y entonces hemos hecho un crowdfunding para poder sacar justamente Groar en vinilo. Y bueno, es un monto de dinero. De momento hemos llegado a la mitad y tenemos como unos 20 días para conseguir el resto, a ver si la gente se anima. Puedes participar por 10 euros, que sería solo el vinilo de Groar, por 15, que sería el vinilo de Groar y el vinilo de disco de autoayuda, o por 20, que es el disco de Groar, el disco de autoayuda y una entrada para un concierto. El disco, si lo compras, te lo enviamos a casa también. Muy bien. Se llega a hacer al final. Es como pagar el vinilo por adelantado. Y quedan 20 días. Quedan 20 días. Sí, pues apretando ya. Ya sabéis todos, crowdfunding, podéis echar una mano a las ruinas. Es tan fácil como conseguir su vinilo. Además, hablamos que el CD es una gozada, con lo cual el vinilo aún tiene que ser mejor. Entonces, desde aquí apoyamos esta iniciativa y animamos a todos a que os lancéis a apoyar a las ruinas a través de First Club. Habéis dicho que está este crowdfunding. De todos modos, entiendo que si no lo encontrará la gente en First Club, ¿tenéis web? En el Facebook está toda la información. Sí. Facebook/las ruinas, matizo, está toda la información. Sí, además, últimamente estamos poniendo bastante en plan desesperado. Agobiando a la peña. Sí. Bueno, chicos, ha sido todo un placer teneros hoy en Corrientes Circulares. Ya sabéis dónde estamos, o sea que espero que haya vuelta. Ya me he apuntado que estoy ya componiendo temas nuevos. Este Bar Europa me ha parecido una gozada. Con lo cual, ya sé que este 2013 tendré información vuestra sí o sí. Con lo cual, os quiero de vuelta pronto. Cuando queráis, pero pronto. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Chao. Oye, creo que ya es suficiente por hoy. No quiero acabar sobreactuando. Vale. Seguiré ensayando sin ti. No te necesito ni a ti ni a nadie. Voy a triunfar por mi propio mérito. ¡Ya lo verás! ¡Ya lo veréis todos! Corrientes Circulares, noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. Y ya tenemos en el estudio al periodista musical que va a llegar más lejos. Hasta el infinito y más allá. Muy buenas noches, David Verdú. Muy buenas noches, Jorge Fernández. Llegaré hasta allí y volveré para contaros cosas que vosotros nunca habréis visto. Empezamos a contar una cosa que probablemente aún no sepáis. Mañana es el Record Store Day y entre muchas de las ediciones especiales que saldrán con motivo de este gran acontecimiento está una colaboración de Mark Lanegan y Moby. El tema que han grabado se llama The Lonely Night y aparecerá en formato 7 pulgadas con una remezcla en la cara B a cargo de Fotek. El vídeo del tema está dirigido por Colin Rich y no puede ser más adecuado para lo que suena. Un bonito retrato de los desiertos de California. Mark Lanegan featuring Moby, The Lonely Night. Here come a lonely night. Esta semana Maronda comienza en la gira de su álbum La Orfebrería según los místicos, del que ya habían presentado los singles Volverás y La Recriminación. Tras el éxito del fin del mundo en Mapas, Pablo Maronda y Mark Greenwood, bajista de La Habitación Roja, se decidieron a continuar con este trabajo que ahora llevan a las alas. La mini gira les llevará por Madrid, Bilbao, Pamplona y Barcelona. Maronda, Volverás. Volverás, ya lo sé, me vendrás a recoger. Andaremos sin hablar, como la primera vez. ¿Cómo estás? Cuéntame, no hará falta responder. Charlaremos en el bar, luego quedarás con él. Pese a sentirme así, no quise a nadie igual. Todo este tiempo fui queriéndote olvidar. Volverás, sonreiré, me haré a un lado al comprender que te vuelves a arreglar y sospechar el porqué. Y al partir por fin sabré que en tu vida hay alguien más, y aún así me alegraré. Pese a sentirme así, no quise a nadie igual. La Moda, la maravillosa orquesta del alcohol, estrena nueva canción, Nómadas, adelanto el que será su primer disco en octubre. El tema ha sido grabado por Kaki Arcarazo en Gárate Studios y producido por Diego Galaz. Este nuevo single se presenta con un videoclip grabado por Miguel Ángel Cámara y Julio César Cordero el pasado mes de marzo, durante la semana que el grupo pasó en Francia tocando en la calle. La Moda, la maravillosa orquesta del alcohol, Nómadas. Las noches se queman, la luz nunca se va. ¿Cuándo vamos a parar? El camino no va donde tú quieres llegar, como Jack Kerouac, siempre contra el viento. Aquí nunca es buen momento. Nómadas sin ciudad, cansados de esperar, mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado y el presente no se ve. Nunca vamos a parar. sigues vivo. En el andén, esa sensación de no haber perdido tu tren. ¿Por qué nunca vamos a volver? ¿Te sientes vivo? En el ambiente, las cuerdas rotas lo saben bien. El grupo guipuzcoano Grises presenta su primer videoclip de su segundo disco, No se alarme señora, soy soviético, publicado a principios del año por Origami Record. El tema elegido ha sido Wendy y el vídeo ha sido dirigido por Alberto von Stockun. La banda se encuentra de gira por España presentando el disco y sus próximas actuaciones serán en el Festival SOS 4.8 de Murcia el 3 de mayo y en la sala Moby Dick de Madrid el 11 de mayo. Grises, Wendy. lo apostamos siempre todo, bailando, danzando entre los muertos. Desde que en 2010 The Charlatans publicaran Who We Touch, no han publicado material nuevo, pero esta semana han anunciado que, coincidiendo con el 15º aniversario de la publicación de Telling Stories, publicará un documental relacionado con el mismo. Será el próximo 13 de mayo cuando los de Tim Burgess publiquen Mountain Picnic Blues, un DVD que recoge entrevistas con la banda durante la gestación del disco, justo en el momento más duro de la banda, cuando acababa de fallecer Rob Collins, uno de sus miembros, en un accidente. El documental vendrá junto a un CD en directo grabado durante la gira de conmemoración del disco. The Charlatans, One to Another. El hombrecito en mi interior tachó a Lacey de chiflado. Ya saben, el hombrecito que te dice: agacha la cabeza, quédate en el pueblo, con tu trabajo anodino. Eres un tío con suerte, tu mujer te adora, tienes todo lo que quieres. No vayas a buscar la gran aventura. Pero entonces, un día, cuando menos te lo esperas, la gran aventura te encuentra a ti. Corrientes circulares. Agenda. Comenzamos nuestra agenda con Quique González, que estará esta noche en la sala Zahora Majestic de Ciudad Real y mañana en la sala Noise de Valencia. Super Submarina hoy en el Auditorio Universidad Carlos III de Leganés. Mishima esta noche en la sala Zeppelin de Castellón. Ruido Blanco estará mañana en la sala Subway de Pop de Elche y el jueves en la sala El Sol de Madrid. Mañana se celebra el Festival Ecolunar en la sala Gold de Bilbao y por su escenario pasarán Dorian, De La Fe y Las Flores Azules, Miss Cafeína y Belaco. Dorian además estarán también esta noche en la sala My Way de Valladolid y el miércoles y el jueves en la sala Joy Slava de Madrid. Julio de la Rosa, hoy dentro de los conciertos del Festival MAF de Málaga y mañana en el Café La Luna de Córdoba. Lori Meyers presentando Impronta hoy en la sala Apolo de Barcelona. Holly Waters esta noche en la sala Samá Samá de Vila García y mañana en la sala Son de Cangas. Ocean Colour Scene estarán hoy en San Sebastián, mañana en la sala Capitol de Santiago de Compostela, el lunes en la sala Stay de Madrid, el martes en la sala Apolo de Barcelona y el jueves en el Teatro Buero Vallejo de Guadalajara. Niño y Pistola estarán el jueves en la sala Siroco de Madrid. Pasajero estará mañana en la sala Pícaro de Toledo. Alice, hoy en la sala Manchester de Almería y mañana en la sala Planta Baja de Granada. Chucho, estarán hoy en la sala La 3 de Valencia. Mucho, hoy en la sala 12 y medio de Murcia. La Bien Querida en acústico mañana en la sala Buga Club de Granada. Arizona Baby estarán mañana en la sala El Dorado de Vitoria. Annie B. Sweet hoy en el Teatro Chica de Las Palmas. Autumn Comets estarán hoy en el Teatro de Valladolid y mañana en el Gran Café de León. We Are Standard esta noche en la sala Jimmy Jazz de Vitoria. Los Deltonos esta noche en la sala Rock Sound de Barcelona y mañana en el Café del Teatro de Lleida. Guadalupe Plata estarán esta noche en la sala Estéreo de Alicante y mañana en la sala Estéreo de Murcia. Izal esta noche en la sala La Antigua Estación de Oviedo y mañana en la sala My Way de Valladolid. Ellos mañana en la sala Aftasi de Badajoz. Jane Lloyd, hoy en la sala Arena Rock de Zaragoza, mañana en la sala Music Hall de Barcelona y el domingo en el Café del Teatro de Lleida. Soel López, hoy en la sala Guagua de Valencia. Triángulo de Amor Bizarro estarán el jueves en la sala Capitol de Santiago de Compostela. Y para terminar nuestra agenda, Love for Lesbian, que estarán esta noche en la sala Club de Mataró y mañana en el Auditorio del Palacio de Congresos Xavier Montsalvatge de Girona. Amigos, ¿habéis olvidado todo lo que hemos hecho juntos? Fandral, Hohun, ¿quién os condujo hacia las batallas más gloriosas? Fuiste tú. ¿Y a manjares tan suculentos que creías haber muerto y estar en el Valhalla, Volstagg? Fuiste tú. ¡Sí! ¿Y quién demostró a los incrédulos que una joven doncella podía ser uno de los guerreros más temibles que ha conocido este reino? Yo lo hice. Cierto, pero yo te apoyé, Sith. Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, ¿qué hace media hora que teníamos que haber cerrado? Hay que irse a casa ya, a descansar. Ya nos avisan, así que cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero ya sabes que el resto de la semana puedes seguir toda la actualidad musical y los estrenos más exclusivos desde nuestra web corrientescirculares.es. A los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Y hoy nos despedimos con hola a todo el mundo, porque los madrileños dan una vuelta de tuerca al sonido electrónico de su segundo álbum en la reedición de su último disco Ultraviolet Catástrofe, con las revisiones de They Won't Let Me Grow por parte del catalán Vigan y los alemanes Space Rangers y Your Reason A Place in the North, con el remix de The Unison, colaborador habitual de los madrileños. They Won't Let Me Grow de hola a todo el mundo con remix de Vigan. Saludos circulares y... Por si no nos vemos luego... Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Eso es todo, amigos.